noche callada, la luna se desnudó para bañarse en las aguas que el Caroní le ofrendó. Y las garcitas durmientes despertaron sorprendidas al ver la luna sonriente sobre las ondas tendidas. Sorprendidas al ver la luna sonriente sobre las ondas tendidas. Caminito dorado formó la luna en el río, que el viento lo fue bordando con el pincel del rocío. Diamantes del Caroní se quedaron pensativos al ver la luna marcharse, olvido.